Si yo preguntase a alguno o alguna, bueno, alguno ha venido por razones musicales y eso, pero si yo os preguntase por qué habéis venido aquí, como decíamos al principio, ¿cuál es la raíz de todo esto? ¿De dónde surgió? Pues surgió de una personita que se llamaba Jesús, que estaba ahí con sus amigos pescadores, que no sabían mucho, sus mujercitas, que tampoco sabían mucho, y él trajo una buenísima noticia a este mundo, que gracias a Dios, pues todavía nosotros llevamos, nos hemos encontrado, y por eso se la damos a la gente, lo bueno que es nuestra fe. Esta canción habla de Jesús, y la vamos a ensayar también porque es de cantar, dice así. Filium de chicas, solo chicas y mujeres. Vamos a hacer dos voces, ¿vale? Ala, ala. Muy fácil. Filium de, filium de, filium de, o filium de, hey, hey. Dice más o menos algo de hijo de Dios en latín, ¿vale? Para los que. Filium de, filium de, filium de, o filium de, hey. Eso, dándole rollito al final. Hey, hey, así, guay. A ver, chicas y mujeres, madres, niñas, novias. Filium de, filium de, filium de, filium de, filium de, filium de, filium de. Y los chicos las contestamos, ¿vale? Ellas dicen filium de, filium de, filium de, filium de, filium de. Muy fácil, ¿vale? Hombres, ¿estáis ahí? Filium Dei, Filium Dei, Filium Dei, Filium Dei, Filium Dei. Otra vez, vamos, los chicos se les oye siempre menos. ¿Qué les da miedo cantar en la iglesia y en todas partes? ¿Están ahí? Menos en el fútbol, que cantan lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. ¿A que sí? Vamos. A ver quién gana, los chicos o las chicas. Cantan las chicas y nosotros... ¿Quién hace de chica? ¿Yo hago de chica? Hace Adrián, va con las chicas, que tiene el pelito, ¿vale? Así, grande. Las chicas con el ballet y yo con los chicos. Y José no sabemos. Lo vamos a preguntar. Dale, José. Digo, dale. Vamos, chicas. Filium de, filium de, filium de, yo filium de, filium de, filium de, filium de, filium de, filium de. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien cantan y rezan los de Capacha! Y ahora ya hay que meter la percusión, ¿vale? Filium de, ¿eh? ¿Vale? ¿Estáis? ¿Empezáis? Su voz me esconde, semilla en el invierno quiero nacer. Yo siento que en la vida su fuego y luz me envía, y el sol de mi sonrisa va a amanecer. Filium de, filium de, filium de, filium de, filium de, filium de, filium de, filium de, filium de, filium de. ¡Atentos! Yo construiré mi vida como luz compartida, una senda distinta pienso trazar. Yo cambiaré este mundo segundo tras segundo y romperé mil muros para cantar. Mi vida yo te daré, un gran regalo, pues solo así contigo yo viviré. Viviré para ti, como el aire de tu risa yo te abrazaré y seré. se pierde, lo que me guardo muere. Por eso mi mirada te quiero dar. Encenderemos fuegos en corazones viejos, pues sabemos que hay tiempo para empezar. Jesús será el camino, su reino es el destino, que entre cruces y luces empieza ya. Encenderemos fuegos en corazones viejos, pues sabemos que hay tiempo para empezar. Mi vida yo te daré, un gran regalo, pues solo así contigo yo viviré, viviré para ti, como el aire de tu risa yo te abrazaré. Y será hoy mi voz.